dělá reflexy, že se hodí jako abstraktor, samozřejmě na těch dvě abstraktor, no jsem solamente para mencionar unas cosas que me hacen pensar en esto. El color, por ejemplo, en el segundo expositor hablaba sobre las características cerebrales del color que pueden hacer pensar que el color es un fenómeno subjetivo. Hablar sobre la perspectiva o sobre la composición, incluso hablar sobre la modernidad o la posmodernidad no son atributos que sean específicos de la pintura, podemos encontrarlos no solamente en otras manifestaciones artísticas, la fotografía, la música, sino también en la filosofía, en ideas. Y había una cosa que me llamaba mucho la atención en la convocatoria que se puntualizaba sobre una reflexión sobre lo pictórico que toca lo social y que toca lo político. A mí, la reflexión con la que yo llego aquí y escucharles es pensar en que la pintura, o por lo menos el espacio en el que se mueve la pintura, el espacio social aquí en Colombia, es el que más prima, el más fuerte. Las galerías de arte, por ejemplo, el mercado artístico, sobre todo se mueve a través de la pintura, lo cual quiere decir que en términos políticos los pintores son de alguna forma quienes tienen una posición, una jerarquía pues de los artistas, una posición privilegiada. No sé si ustedes ven eso y si pueden opinar algo al respecto. Yo creo que acá cada uno va a tener algo que contestarle y que comentar sobre eso. Pero desde mi punto de vista, lo pictórico no se reduce a la mano y al pincel. Yo creo que hay un pensamiento pictórico que tiene que ver con la construcción espacial, con la retícula, que tiene que ver con la juxtaposición, es decir, la simultaneidad de eventos en una misma obra, y que tiene que ver con la anotación o histórica o simplemente anotación de otras citas, de otras fuentes. Para mí eso es como yo caracterizo el pensamiento pictórico, pero que no se limita a las manos y al pincel, porque sería una cosa reduccionista y sería bastante aburrido ponerlos acá detrás de trincheras a defender la pintura en contra de otros medios o viceversa. Eso por un lado. Y por otro lado, si tú ves, digamos, cómo se representa la plástica, pues salvo en algunas excepciones obviamente, pues la pintura no está privilegiada en ese tipo de representaciones, digamos, de arte. O sea que no digo en Colombia, sino en general. Entonces, pues desde ese punto de vista no es quizá privilegiada. Otra parte que la comentaron muy bien los compañeros, desde el punto de vista económico o de transgresión o político, pues el medio solo no está haciendo la política, ni el medio solo que está implicando una posición cualquiera, ética o lo que sea, el medio solo no habla, porque yo como un artista de performance puedo vender mi performance a miles de millones de lo que quiera, dólares o euros, o puedo también conseguir la gran beca de o el gran premio que me representa miles de dólares siendo artista conceptual, siendo artista político, siendo artista pintor, lo que sea, es independiente el medio de toda esta parafernalia de privilegios. Yo solo quiero decir que eso de que los pintores, digamos, son los que están en la punta del mercado de la calidad, eso puede que hace 10 o 15 años fuera cierto, pero no sé, sería interesante eso como un dato estadístico al respecto. Yo pienso que de alguna manera, como decía en mi lectura, el mercado exterior, el mercado europeo, el mercado norteamericano, que envía a sus curadores a visitar los talleres de los artistas aquí, y que si el artista no hace violencia ya ni siquiera visitan el taller, yo creo que eso ha creado un nuevo tipo de mercado. O sea, yo creo que el arte es el arte oficial de exportación de Colombia, es el arte social y arte de la violencia. Creo que los pintores están quedando un poco en el legado, sí. Sí, Sebastián Salgado, Francis, pero no. Ese es el arte oficial de exportación. Yo yo creo que también tu comentario iba dirigido en principio a que si esta era una reflexión sobre lo pictórico de muchas mujeres sanas que van a decir que vamos a hablar de pintura. Me parece interesante ese punto, pues, porque finalmente hablamos de arte en general, de muchas manifestaciones de arte, de política, de ciencia, y de alguna forma les permite a ustedes darse cuenta de que el universo del artista, si sea exclusivamente pintor, es muy amplio. O sea, ustedes tengan una exposición y dicen, señor, pinta, me pinta otro al día, unos cuartos. Pero eso va mucho más allá. Finalmente, en la propuesta, y eso es lo que deben plasmar los cuadros en ese sentido, que me remito a la primera imagen que pasé, la huella que deja Jackson Pollock en el piso. Esa huella, para quien sabe leerla, es producto de múltiples experiencias, de múltiples investigaciones, de cientos de intereses, que sí, en un momento se reducen a un cuadro, pero ese es, digamos, el mayor interés que puede tener en el asunto. Que en esa síntesis puede alguien ser capaz de leer un mundo mucho más amplio, y esa esperamos que sea la conclusión que digan algunos de esta tarde.